Electroshock. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos nuevamente a Electroshock y pues feliz año nuevo 2014 a todos ustedes. Bueno, ya estamos a 4 de enero y como les prometimos, íbamos a regresar en enero de 2014 y lo estamos cumpliendo. Bueno, primeramente agradecer las facilidades que nos prestó la Coordinación General de Radio Universidad y pues bueno, estamos nuevamente aquí transmitiendo únicamente a través de esta, la estación universitaria. Esta es la versión 4.0 de Electroshock, que espero que les guste a todos ustedes. No se despeguen porque vamos a tener por ahí el día de hoy, entre muchas cosas, tenemos los estrenos de lo más reciente de The Walking Dead Cycle, tenemos lo más nuevo de Necro Facility, tenemos también lo más reciente de Skinny Poppy y lo nuevo de System Shock, para que no se lo pierdan alrededor de toda esta hora. Y vamos arrancando el programa ya con la banda, bueno, el proyecto más bien de Electro IBM, Hard Electro, The Invalid, quienes provienen de Edimburgo, del Reino Unido. La banda está conformada por Seamus Brad, Philip Graham y Daniel Ambrosevic Gibbon, quienes formaron en el 2012 este proyecto, con el cual grabaron To Dust, el primer demo, y su álbum de debut en el 2013 llamado The Aesthetics of Failure, el cual está teniendo muy buena aceptación por parte de los fans de la música electro. Ellos están grabando a través del sello Deadwatch SCA, y creo que también Alpha Metrics está haciendo la distribución del mismo disco, aunque no se está editando a través del sello. Y pues bueno, vámonos sin más con The Invalid, y esto es de su álbum de debut, Break Sequence, comenzando esta emisión número 204 de Electroshock. We'll be right back. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Y bueno, ya estamos comenzando Electroshock versión 4.0. Lo saluda nuevamente un servidor, Luis Cyberhead, transmitiendo únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y para algunos municipios circunvecinos a nuestra ciudad capital, y transmitiendo a todo el mundo a través de nuestro blog electroshockradio.blogspot.com, donde estamos subiendo este programa cada martes, miércoles, más o menos. Esperemos seguirlo cumpliendo. Y pues bueno, gracias nuevamente a todos ustedes que continúan aún ahí y que estuvieron todo este tiempo, 3 meses, esperando por un nuevo programa de Electroshock, y que pues bueno, agradezco mucho nuevamente a la Coordinación General de Radio Universidad. Y pues bueno, vámonos rapidísimo, ya que no tenemos ya mucho tiempo el día de hoy, ya saben que es lo que vamos a tener, pero vamos ahora con los suecos Necrofacility, quienes después de 3 exitosos álbumes lanzan Waste, una recopilación exclusiva para Rusia a través del sello Razgrom Music. Y en esta recopilación de lo mejor, se podría decir lo mejor de Necrofacility, editaron un nuevo track, el cual vamos a escuchar a continuación. Y aquí sin más, Necrofacility, y esto es Waste. Bien, hace un momento lo que escucharon fue The Firm, a cargo de Funkerfucked, del álbum Companion in Crime del 2013. Y pues bueno, malas noticias, un golpe bajo y duro a la escena electroindustrial, ya que pues bueno, su vocalista anunció el retiro de la banda de Funkerfucked para dedicarse a cuestiones personales. No especificó a qué, pero sí dio las gracias a todos los fans de Funkerfucked precisamente por haberlo por haberle dado el apoyo durante todos los años que le estuvo dedicando la banda. El resto de los miembros de Funkerfucked hasta la fecha no ha hecho ningún comentario al respecto acerca de quién se va a hacer cargo ahora de las vocales, o si se va a contratar algún nuevo miembro precisamente para que se haga cargo de esto. Pero pues nos vamos a mantener informados a través del blog, que por cierto vayan a electroshockradio.blogspot.com, donde estamos subiendo el programa, o también pueden checarlo a través de nuestra página de Facebook, donde vamos a estar también poniéndoles por ahí las noticias más recientes en torno a Funkefop y todas las bandas importantes dentro de la escena electroindustrial. Y bueno, enseguida vienen los neoyorquinos Vile, quienes desde el lanzamiento de Hate Radio del 2009 no editaban nada, y es hasta finales del 2013 que editan su octavo álbum, Built to Fuck, Burn to Kill, completamente autoproducido. Pero antes, bueno, lo que van a escuchar de Vile es el track The Head, Remove the Head, que pertenece a esta nueva producción. Pero antes vamos a tener lo más reciente de una leyenda de la música electroindustrial. Se trata de los californianos Kevorkian Death Cycle, quienes se reunieron luego de largos 14 años en los que su fundador Roger Jarvis estuvo trabajando con un proyecto personal llamado Hex Rex, con el cual ha editado dos álbumes y un EP. Desconozco si a Jarvis le entró la nostalgia por Kevorkian Death Cycle o simplemente Hex Rex no le estaba dando el resultado deseado. Lo importante es que Kevorkian Death Cycle está de regreso. Su nuevo álbum se titula God Am I y continúa la línea dejada en sus dos primeros álbums. Y bueno, sin más, aquí está primeramente Kevorkian Death Cycle de esta producción, God Am I. Esto es Mind Decay y enseguida Vile. Y vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con más de Electroshock. We humans are evolving, so transforming.

Un servidor, Eduardo Alonso, los invita para que nos acompañen todos los sábados de 3 a 4 de la tarde a disfrutar de su programa Las Grandes Bandas y Orquestas. Un gran viaje recordando los grandes bailes universitarios de San Luis Potosí. Las Grandes Bandas y Orquestas, más de 2 décadas llevándole a usted lo mejor del recuerdo. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. 88.5 FM. FM, Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista, 245, en la zona centro. Código postal 78000, teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Electroshock. Regresamos a Electroshock. Están escuchando esto únicamente a través, ya lo saben, de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Y también pueden escuchar ustedes esto a través de nuestro blog, electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana estamos subiendo los programas. E igual también, pues bueno, si gustan, inscríbanse a la página de Facebook, a través de la cual vamos a estar nosotros avisándoles tanto de noticias acerca de la escena electroindustrial, así como de la aparición, de cada uno de los nuevos programas que estamos subiendo al blog. Y bueno, de aquí en adelante, este será el espacio para colocar los clásicos de Electroshock, que no podrían faltar en ninguna de nuestras emisiones. Y en este momento viene un trío suizo que, aunque tuvo su época de auge, y bueno, además de una muy considerable legión de fans, también terminó en el olvido y empolvándose en los rincones más recónditos de las colecciones de muchos que fueron sus fans. Me refiero a Spartak, quienes editaron 4 álbumes entre 1990 y 96, culminando su carrera con el espectacular Blond Mayo, el cual, luego de su desintegración, únicamente Philip Alliot y Alexander Friedrich fueron los únicos que continuaron haciendo música electrónica, pero más inclinada al ambient y al acid jazz, mientras que el resto de los miembros ya no se volvió a saber nada de ellos. Y pues bueno, nos quedamos con Spartak. Esto pertenece precisamente a la producción del 96, Blond Mayo, una producción grabada en Dark Star Records, y aquí está Spartak con Remember. We'll be right back. more than flesh and blood to be human. I'll pay for my own mistakes. Hace unos instantes, cerrando este bloque de clásicos, otra desaparecida banda, esta de San Francisco, California. Esto fue Venus Minecraft con Deadline International. Esto apareció en el EP del mismo nombre del 94 y la banda se desapareció en el 2001, luego de la salida del álbum Cybrid, y se manejó que en el 2002 empezarían a trabajar en un nuevo disco. Sin embargo, esto nunca se concretó y hasta la fecha continúan fuera de circulación. Bueno, esto perteneció a esa producción Venus Minecraft de la Copa International del 94, y ahora vamos bien rápido con lo más reciente de los canadienses Skinny Puppy, quienes, como saben, están estrenando disco Weapon, que es el 14th álbum de su carrera y que apareció hacia el último cuarto del 2013. Y pues bueno, Skinny Puppy lanza el segundo sencillo de esta producción y que no podía ser otro mejor que este. Y pues bueno, aquí va, muchos de ustedes ya lo conocen, ya que por ahí precisamente en nuestra página de Facebook para Electroshock le subimos este video, se los compartimos para que ustedes lo conocieran, ya que no había programa de Electroshock al aire. Y aquí está Skinny Puppy y esto es Illicit con Skinny Puppy en Electroshock. Electroshock. Que escucharon hace unos instantes fue a D-Sector, esta banda de hard electro IBM de Atlanta, Georgia, cuyos miembros Scott Denman, Edwin Alter, Alan Smith y nuevamente Daniel Grant, quien en los inicios de la banda era el vocalista y que por cierto por problemas con otro de los miembros abandonó a D-Sector, nuevamente está al frente. Pues bueno, ellos acaban de editar esta nueva producción titulada Minus Existence Plus, que es su cuarto álbum, sucesor del aclamado The Final Electro Solution del 2012, muy recomendable, un disco aparecido ahora en Deadwatch Asia, luego de estar rebotando entre Noitech y Cop International. Realmente Deadwatch Asia está echándole muchísimas ganas a la escena electro y está compartiéndonos música de mucha calidad, que por cierto, pues bueno, chequen precisamente la discografía que ellos tienen, entre los que tienen a gente como Sam, está bueno, el mismo Selector, que también es distribuido por ellos, Alien Vampires y bueno, un montón de bandas más. Y bueno, ahora vamos a presentarles la última banda, y con esto vamos a terminar el programa del día de hoy. Esperamos sus comentarios al blog electroshockradio.blogspot.com o bien al Facebook, a ver qué les ha parecido esta versión 4.0 de Electroshock. Y nos despedimos con este quinteto proveniente de Rusia, quien nos había delectado y sorprendido ya en el 2010 con su debut Virus Electro, que no era otra cosa que un potente rock industrializado al más puro estilo de las viejas bandas de la Wax Trax, con algunos tintes de trance y techno. Luego de 3 años de ausencia, reaparecen con una nueva producción, la cual se inclina más por el trance y el deep house con elementos dubstep, y el resultado, aunque es muy similar al de gente como Faderhead, realmente su nuevo estilo en Cheater, el nuevo single, se siente bastante fresco. Con esto me despido. Un servidor, Luis Cyberhead, les agradece el favor de su atención. Espero que la próxima semana estén ahí por más de lo mejor de la música electroindustrial, aquí únicamente a través de Electroshock y en Radio Universidad. Y se quedan con System Shock, y esto es Cheater, aquí en Electroshock versión 4.0.